A mí me dicen el tonto de Rosario y la frontera. Cuidadito con el tonto cuando le dan la tontera. Una vez un tonto grande casi come 100 bananas. Vino la mamá y le dijo, deje eso tutunana. Tutu. Cuentan que uno medio tonto presumía de mundano, que vivía en Catamarca pero hablaba los riojanos. Yo conozco gente tonta, tonta y medio tonta. La más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta. Y vamos la segunda para el tontito. Adentro. A mí me dicen el tonto porque quise a una tontita. ¿A quién no le va a gustar una buena tonteadita? ¿A quién no le va a gustar? Un tontito se ha caído de la torre de una iglesia. No se ha lastimado los pies porque ha caído de cabeza. A los 10 el que es tontito y a los 20 medio tonto. De los 30 a los 40 ser doctor es tonto, tonto. Yo conozco gente tonta, tonta y medio tonta. La más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta.